esto es Sobredosis Musical, otro miércoles más, un diferido en esta ocasión, como os tenemos acostumbrados últimamente, y hoy estamos con la banda bluesera, trío bluesero, Last Fight League. Nos vemos ahora con Iñi, con... temazo, ¿no? No tienes encendido el micro de ahí. Siempre igual. Para no cambiar, para no variar. Exacto. ¿Qué tal? Pues bien, hoy sábado. Hoy enlatado. ¿No? Qué raro, ¿no? Sí. Mañanita, bueno. Normalmente que hacemos ahí los miércoles por la tarde, pero no. Uh-huh. Bueno, ¿qué deciros? Para empezar, como siempre, Sobredosis Musical Irola. Estamos ahí en la Irola Erratia, en el 107.5. Eso es, a tope. Estamos también en, luego en internet. Eso es, en internet, en todos lados. En todos lados. Oye, todos lados. La semana pasada de puta madre, ¿no? Muy bien, con los chicos de Río Yuba, que estuvieron por aquí. Siempre lo decimos mal, sí, los nombres. Vamos a centrarnos con el disco nuevo que traían debajo del brazo de la mano de Gawa. Sí, Argea. Eso es. Que, bueno, estuvieron ayer en el Anchoqui, ayer, que no va a ser ayer, uh-huh, porque el miércoles, ayer, o sea, no estuvieron ayer, el martes, viernes, sino el viernes. Y nada, y ahí estuvimos viéndoles, la verdad es que muy bien, impresiona, pues eso, más que nada por los jóvenes que son, ¿no? Los jóvenes y la energía y las ganas de hacer cosas, porque ya nos decían que traen este disco y están pensando del tirón en el siguiente, yeah, ya con canciones en el tintero y bueno, pues lo que nos dijeron también la primera vez cuando venían con la primera maqueta, que su intención es grabar, hacer. Y que hacer, no se acojonaron nada, quiero decir, o sea, son cuatro chavales de 17 años... En la radio, Chandler, sí. Sí, muy claras las cosas y con mucha trayectoria que se ve que van a tener estos. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, están en el Loega Life, además. Por eso, sí. Luego hablaremos, porque sí, al final siempre acabamos hablando de los concursos, para atrás y para adelante. Hay gente a la que parecen en mierda, otros dicen, ah, de puta madre. Uy, claro, es que lo habéis ganado. Claro. No, incluso gente que lo ha ganado te dice que es puta mierda y gente que no gana te dice que les mola mucho ese rollo. Sí, y sí, eso, sí. O sea. El rollo es eso, un poco lo que hablábamos siempre, ¿no? Que ayer lo que decías del Anchoqui, pues igual más vacío que siempre, que o sea, que de lo habitual, no sé, sí, qué, pero... También era gratis el concierto, cosa pero que al final, porque... a base de darle, es cuando llenas, así petas los sitios. Sí. O sea, que estos tíos tienen mucho, mucho por hacer. Y oye, últimamente que no hacemos más que poner música de aquí, de gente que le está dando caña, porque, joder, antes que poníamos igual, yo qué sé, como hoy que viene Blast Fire Deal, o poníamos blues, pues igual nos referíamos a igual poníamos a Hendrix, eso o es, a gente así. Pero ahora ya podemos hablar de Chumulsana Rainbow, de cosas que tenemos por aquí. Eso es. De sí, es un poco lo que decíamos. Al principio sobre eso nos quejamos de que no había escena o igual nos costaba encontrar grupos y ahora nos pasa lo contrario. Ahora sí, no, nos cuesta... Igual nos hemos metido nosotros más. Nos cuesta meter a todos los grupos porque parece que empieza a haber de todo y eso, lo que joder, comentabas, de todos los estilos, porque... No se limita al rap o al heavy. O sea, ahora hay lo mismo, pues lo que decíamos. O sea, ¿tú te acuerdas cuánto metal había? Que decíamos, claro, joder, es que ya traeríamos una banda metal, pero es que yo no controlo. Claro, tío, claro. Luego, ¿qué música les pongo? Y sí, ¿no? Sí, se está abriendo, yo creo. Y poco más. Bastante escena y bastantes... Sí. A mí me gusta bastantes estilos. Igual el primero que yo vi que empezó a dar así fue el funky, que empezaron a salir grupos grandes. Priscila. Los Priscila, los Cherry, que tiraban un poco más hacia el funky. Pero es que ahora yo creo que hay grupos de todos los estilos. Sí, sí. Y suficientes para hacer un festivalillo de estos que tanto nos gustan, ¿no? De cinco grupitos de... ¡Epa! Ya ¡epa! Ahí, como, ¡qué bien lo vamos a pasar! Oye, escuchamos a Río Yuba con esta versión de Mikel Laboa, creo. Uh-huh. Con ese rollo que tienen a los Racing is the Machine o... Sí, ¿no? El rapeo muy este, cañeros. Chandaleo, que le llaman algunos. Venga, va. Seguimos aquí, ¿no? En sobre por ello. A por ello. Gurtzen du goian gailurretako elurra uarkada jausten ibarrera geldi gaitza den oldarra. Gaitza den oldarra gure baitan datza eguzkia eskatu dezaken argia urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabal, besoak eta eskuak, korririk ikus dezagun egia, argiz bete burua. Bateko zedira hueno ez gara guan zekuko, bat inolorturik deino ez gara libre izango. Bako txakurraturik berea denon arte zabaltzen gizatasunari bidea. Inore zinor menpekorik anor bere buruan gabe, erri guztio bat eginikan izkabizkerorik gabe. Bateko zedira hueno ez gara guazetuko, bat inoloturik deino ez gara libre izan. Gailurretako elurra uarkada jauzten ibarrera geldi gaitza den oldar. Bueno, pues ruidosamente empezamos, sí. ¿No? Sí, señor, sí, señor. Habrá que tranquilizar, porque también iba a decir que, hostia, este es uno de esos programas que le mona a la niña, ¿no? De estos old school, ¿no? Como, ahí está, sí. Como dicen ahora, vintage. Vintage. Vintage. Acababa en TX. Es que es muy vintage. ¿Qué es eso, tío? Sí. Es vintage, no es de mi padre. ¿Quién no tiene una camisa de franela, no? De su padre. ¿Qué te iba a decir? Que hoy te has estirado y nos has traído algo de música, ¿no? Ya que no rescatando ni, del cajón. Ni curro, ni hardcore, ni nada. Eso es. Los sábados es lo bueno que tiene, ¿no? Que venimos un poco más despreocupados y nos da un poco más de chance. Sí. Que dicen los modernos. Joder, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. ¿Qué me has traído? Pues recopi blusera. Sí, ¿eh? Y un poco hay algo de... Bueno, el sol es una droga. El sol es una droga. Sí, ese recopi que tanto me gusta, ya sabes. También he traído algo de Strummer y los Mezcaleros, que tenía por ahí. Hostia. Uno de la última etapa de Strummer, de Joe. Que bueno, es otro rollo diferente. Sí, un poco le daban al ska dub, ¿no? Yo lo que he estado leyendo así un poquito de ellos y hablaban pues eso, de que el tío se juntaba con sus amigos se juntó con alguno de los 101, ¿no? Que tocaba al principio, juntó con multiinstrumental, decían, ¿no? La banda, pues eso, que lo mismo te iban por un lado que por otro. Y bueno, a mí me apetece. Que además hay un documental por ahí que lo tenéis que ver. Uh-huh. Control es el de... Joe Strummer... Vida y muerte de un artista, una hostia de estas, que está... Yo lo vi en los multis, ¿sabes? Está muy guapo, sale más gente, el Keith Richards y peña así, que igual luego lo mismo no tenía nada que ver con él, seguramente. ¿Sabes? Claro, pero... es que de Joe Strummer eso, lo que se dice mucho es que era un tío inquieto y amigo de todo Pichichi, que hablaba con todo Pichichi y muy involucrado. Así como había... El peyote 24-7 también... Sí, pero fácil, ¿no? la causa social le importaba más, es lo que te digo. No, sí. No se centraba su movida en la guitarra y yo soy el puto amo y hago mis putas canciones, que son las mejores. Y, sí. ¿Sabes? El tío, pues eso, las canciones que tenía con los Clash que hablaban sobre España, ¿no? Que dices, bueno, ¿y a este tío qué le importa esto, no? Sí, de la guerra civil y cosas así. O sea, que el pavo... Tenía su aquel. Sí, sí. Stramer sí, siempre ha sido un grande. Ese lo tenéis que ver. También sí. Es increíble, ¿no? Cómo luego de repente les conectan, ¿no? Sale ahí en el este, pues yo qué sé, el Johnny Depp, ¿sabes? Que dices, sí. Venga, tío. ¿Qué haces aquí? O sea, los Red Hot Chili Peppers y tal. Y dices, bueno. Metiendo morro. Bueno, está bien, pero yo qué sé. Sí, sí. El Bono, que tiene que estar en todas, por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿qué, escuchamos a Stramer? Sí, si te parece. Ahí retorciendo en la tumba, haciéndose una paja. Si te parece. Venga, pues con los mezcaleros, ¿qué has traído? ¿Cómo era el tema? No me acuerdo. Streetcore, ¿eh? Streetcore, pues, eso es. Esa es en honor a ti, el nombre. Ahí, un poco de core, ¿no? Un poco de sobredosis core, tío. Entonces, escuchamos a Stramer y vamos a seguimos. Ello, ¿te parece? Llevamos programita, ¿eh? Uh-huh. Tenemos. Hasta ahora. Well, I'll tell you one thing that I know. You don't face your demons down. You gotta grapple them, Jack, and pin them to the ground. The devil may care, maybe God he won't. I better make sure you check on the do's and the don'ts. Crawl up the mountain to reach where the eagles fly. Sure you can glimpse from the mountain top where the soul of the muse might rise. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Then one day I could tell my tracks by the holes in the soles of my shoes. And that's the day I said I'm gonna make the news. And falling back in the garden a day so long ago, somewhere in the memory the sun shines on you, boy. And playing in the arroyos where the American rivers flow, from the Appalachians down to the Delta roads. A man can't think so long, his brain could well explode. The strain's running through the junctions and King Cotton's down the road. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Listen to the country, the nightjar and the bell. Listen to the night streamliner, sounding like the wolves of hell. Head for the water, the waters of the cleansing spell. It was always our destination on the express of the ne'er-do-wells. And we rocked from Madison City, man, we didn't even know she was there. And when we hit the boppers in Memphis, Beale Street didn't have no prayer. And I hear punks talk of anarchy, I hear hobos on the railroads, I hear mutterings on the chain gangs. It was those men who built the roads. And if you put it all together, you didn't even once relent. You cast a long shadow, and that is your testament. Somewhere in my soul, there's always rock and roll. Yeah. Joderiñi, casi. Oh, yeah. Country, casi hillbilly. Sí, rozando la. Muy. ¿Cómo decirlo? Neil Jungiano, ¿no? Así, muy. Sí, muy hostia. Rota, o sea, con su guitarreo. Vamos a meter a Neil Young en la sandwichera. Muy tío. Bueno, muy bueno. Oye, te iba a decir, a mí me ha recordado a los Broncos, tío. Les vamos a tener en la fiesta, ¿no? Sí, y los Broncos, que joder, a ver si vienen por aquí ya de una vez, porque. Hostia, es verdad, ¿eh? Porque no han venido, tío, y hemos estado con ellos bastante. Hemos estado. Joder, y es una banda. Eso, recomendados el vídeo, no sé, el de, en YouTube está. En Indio. El Indio, que se llama el. Bueno, también está bajo otro nombre, ¿no? No sabemos muy bien, nos lo tienen que contar. Están un poco locos. Y sí, sí, ahí estarán con nosotros, con Biorritmos, el 27 de abril, ¿no? Sí, la vamos a liar gorda y a sí, ver, sí. Y espero que, no sé, que a ver qué show montan, porque sí, vamos, sí, estos sí. Son de, ya sabes, como el Gais, ¿cómo se llamaba? No, era Gaiska, el guitarrista, que no se quita la guitarra sí, de encima. Sí. No hay manera, ¿eh? La fiesta de Biorritmos. Es un hombre que antes de vestirse se cuelga la guitarra. Eso es, y ya va para todo el día. Sí, sí. Oye, ya no me has quitado la sorpresa, le pongo en el llamo que... Y entramos con las Fire Deal. Muy bien, ponle a Neil Young. ¿Cómo me cuesta decir este nombre siempre? Neil Young. Pero luego os tengo que hablar de unos que amaban a Neil Young. Basement Tapes, que estuvieron sí, aquí señor. Al principio del curso. Sí, señor. Grupazo. Y los tíos tocaron el otro día en la fiesta esta en la que... Señores, Yellow Wig Machine y ellos. Uh-huh. Y hostia, también, me flipó. Grupazos, ¿eh? Me flipó porque los tíos además se cambiaban los instrumentos como si fuesen aquello... Uh-huh. Que si bandurria por aquí, que si el teclado, qué bueno, que si no sé qué. Qué bueno. Muy bien. Es momento de música, tío, ahora, ¿eh? Está la cosa caliente, sí, sí. Hay conciertos buenísimos por aquí, de gente de también aquí. También te tengo que decir, Askena definitivamente no me gusta, ¿eh? ¿El Askena? La sala Askena, nada. Y si los pusiese... Ay, de hecho, eso fue ahora después de cenar, como nos gusta. Antes, sí, a la de las 10:30, 11, ¿sabes? Que no fue en plan a las 8 de la tarde. Pero aún así, la sala, no sé, hay algo que no... no sé. Sí, es una sala que además, eso, pues, que no sabes muy bien por dónde cogerla. Mm. Quiere abarcar un poco todo, ¿no? Conciertos tanto de no sé, de todo. Hay rap, hay de todo. Y luego el ambiente que tiene, no igual no es el apropiado, no sé. Mm-hmm. Y bueno, tiene otra columna culta en música, como la de La Draga también. Sí, en la esquina, bueno, ¿no? La columna de La Draga es más cabrón. Es más, ¿eh? Sí, es más culta. Todo sabe bien. Más de música la de La Draga. Sabe mucho. Ha visto conciertos. La Draga ha mamado allí, bueno. Oye... ponemos entonces Heart of Gold o... No sé qué. Muy bien, sí, guitarreando, seguimos, me gusta. Sí, me gusta. Y eso, y darles felicidades a la peña de Basement Tapes, porque me cago en Dios que show se montaron. Mm-hmm. Tengo luego algo de música igual, hasta les ponemos. Además que hostias, como no hay... Nadie tiene dinero ahora, y los festis y todo este rollo, tío, es momento de sacar bandas de aquí, y de los grupos de aquí que se pongan qué. Las pilas. ¿Eh? Sí, sí, en no, pero es sí. Verdad. El otro día lo estuve hablando con, no me acuerdo, con el desenterrador o no me acuerdo con quién era y comentaba eso, que joder, que ahora los festivales y todo esto, los presupuestos ya no son los que eran y es momento de que las bandas de aquí aprovechen, tío, y tocar y hacer shows que merezcan la pena. Y que no todo el mundo paga las bandas y claro. No sé qué, pero yo creo que eso no sea una movida para chantarse a los grupos. No, todo lo contrario. Eso tiene que ser una movida para estar ahí. Claro. Porque los grupos con caché ahora están... Que no pueden venir porque no se les puede contratar. Entonces, la semana que viene viene una banda que son de Deusto y tal. Estoy yo tocando con ellos. Bueno, hemos hecho ahí un poco el enchufe, ¿no? Hombre. Y tocamos en fiestas de Deusto, ¿no? Vietato Penchare, sí. ¿No? Y estaba la cosa entre que estos querían cobrar, pero las fiestas de Deusto no les dieron pasta. Uh-huh. ¿Vale? Cuando han traído bandas, pues que tendrán un presupuesto de 2.000 pavos, no sé qué. Y lo que ellos argumentaban, la comisión de fiestas, era que ya es suficiente premio tocar en fiestas del barrio. Joder, vaya argumento, ¿eh? Pero es que mirándolo por otro lado, Iñi, yo tampoco estoy tan en desacuerdo. O sea, vale, sí, estás trayendo a un tío de Málaga para que te toque por 4.000 euros. Uh-huh. Vale. Pero no sé, hostia, es que no sé, lo veo de las dos formas, ¿no? O sea, para un grupo del barrio es un orgullo tocar en fiestas del barrio, pero para así mismo, para la asociación o para el que lo monta, debería ser, claro. Digo, hostia, ya que son del barrio... Y poder tener gente de calidad del barrio que te va a hacer algo de verdad. Es un... El eterno dilema. Sí, el eterno dilema, el dinero. Si no hay pasta, al final no se come, si no se come, no hay calidad. Claro. Eso es así también, ¿eh? Claro. Pero eso, yo creo que ahora es una oportunidad. El hecho de que no se puedan traer otros grupos... Porque en otro momento que hay dinero, igual dicen, bueno, pues al del barrio, como es... Me traigo a no sé quién de no sé dónde, le pago una pasta y que me toque, ¿no? Uh-huh. Como la peña tiene pasta, hay que aprovechar y meter el morro ahí, las bandas y eso. Esta noche, sí que tenemos low cost en la Bellena. Hay 5 bandas, eso están... Los Chumulan a Rainbow. Está... Grupazo. Sí. están Automatic Scum, que igual tocan en la fiesta, están Cacas Blancas, hay bastantes diversión, grupos. Diversión asegurada. Sí, sí, señor. Y luego eso, fiesta toda la noche ahí en la y también esta. Ya en modo high cost, ¿no? No, high cost. No, tenemos a los Belaco presentando disco en el Anchoqui hoy. También, a 5 brillos. Con, ¿cómo se llaman estos? El señor elefante. O no, sí. De sí, agua también. Sí. Hombre, sí. No sé, algo así me suena. Escuchamos entonces a Neil Young, joder, muy bien. Hemos ido por los cerros. Bien. Y entramos con esta gente, seguro que escuchamos más música. Genial, ¿no? A guitarrear. Eso es. Heart of Gold, un clásico. Muy bien. Armoniquilla. Qué bien, qué bien, con la ortodoncia. Está todo en orden, todo en orden, vale, todo está, bien. Ya está. Qué bueno, Neil Young, qué bien las guitarras, como nos gusta. Y oye, que se rumoreaba para las Kena Festival, pero no lo creo yo eso, ¿eh? No sé, no sé. De momento no sé. Están los Black Crowes. Joder, grupazo, ¿te acuerdas? ¿Que te acuerdas en el BBK Live? Sí, tío. Yo los defino que echar humo a la, o sea, quemar las cuerdas de la guitarra, esa peña. Sí, no paran, es una caña. Es una y caña. Luego, ¿qué más hay? Ah, Smashing Pumpkins. Y algo más he visto por ahí. Sí. No sé, la Esquena siempre es un festival que nos mola bastante. Tenemos a los Coahuar de Bilbao también. Hostia, van a la Esquena también. Sí. Bueno, estamos con las Fire Deal, contarnos. ¿Qué, hola, chicos, ¿qué buenas tardes. Buenas. Hola. Buenas. ¿Habéis venido al completo, ¿no? Sí, banda al completo. El 3. No es complicado tampoco, ¿eh? No, no. Entramos en un coche. Mira, eso es lo bueno del trío. Como decían, el terceto, que no el trío, ¿no? El terceto, ¿quién decía? El terceto, sí. Boico, de señores. De los de señores, el terceto. Todos ya, vean, moderno, ¿dónde? Barroco, que eres un barroco. Seguro que escuchas música en estéreo. O sea, eres mono. Contaros, ¿cómo empezasteis a hacer música? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Joder, hace mogollón, la verdad. Empezamos, nos juntamos haciendo versiones de los grupos que nos gustaban, pues de ACC, pues todo el rock que era accesible, porque tampoco todo lo que nos gustaba tampoco lo podíamos tocar. Entonces nos limitamos a un poco a intentarlo. Y al final empezó a sonar y con el tiempo pues acabamos haciendo temas y como pues medio dedicándonos a esto prácticamente. ¿Y eso no es que ganemos cuánto? Mucho dinero, pero por lo menos nos dedicamos en el tiempo completo. Eso es. ¿Qué os iba a decir? Blues, tocáis ahora un blues bastante marcadete, ¿no? No podéis oír mucho de la etiqueta. Pero desde el principio teníais claro que... ¿Desde el principio fuisteis un trío? ¿Desde el principio contarnos cómo? Pues, mira, yo desde mi experiencia personal, yo cogí una guitarra porque yo quería hacer lo que hacía Nirvana, básicamente. Sí, ¿eh? Sí, era... Hostia. El otro día hablamos de Nirvana. ¿Qué pasa? Sí, hablamos de Kurt Cobain, que era el cumple, creo, la semana pasada. Sí, sí, sí. Pues a mí era lo que más me llenaba. Lo que pasa es que en el camino, cuando vas aprendiendo, descubrí el blues, que ya lo había oído en casa de toda la vida. Lo que pasa es que no le había puesto nombre. Yeah. Y había canciones que decía, esa canción me gusta más que otra, tiene algo. Yeah. Y, era ¿no? Y luego es ese rollo negro que tienen, ¿no? Sí. Luego le puedes llamar blues, soul o lo que sea, ¿no? Que el funky también lo tiene. O... Y hablando de la banda, pues empezamos como un quinteto. Hostia. Éramos dos guitarristas, bajo, batería y piano, pero el piano le salió, al pianista le salió una buena beca para marchar a Bruselas y al guitarrista también en el camino nos quedamos tres y la verdad que más cañero ya por ello. Yo creo que mucho más cañero ahora. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Tenemos mucho más poder también, tenemos más conocimiento, yo creo. Claro, más libertad claro. Cada uno, sí. ¿No? Igual no tienes que pensar tanto en los demás. Igual si hubiéramos seguido los cinco, pues no lo sé. Lo que pasa es que al final los tres que nos hemos quedado nos hemos dedicado completamente a ello y los dos que no siguieron prácticamente se quedaron donde estaban, ¿no? Ya. Yeah. Entonces... Uh-huh. Y contarnos, tenéis el disco que ya tiene tiempo, ¿no? Pero de antes, contaros cómo fue la primera evolución. ¿Empezasteis a tocar por aquí, por Bilbao? ¿O sacasteis la maquetilla o tal? ¿Cómo? Pues hicimos una maquetilla de cuatro temas cuando éramos cuatro y pues bolos, pues, los típicos, ¿no? Los de bares, sin cobrar porque lo que quieres es tocar y con el tiempo, pues al hacer un disco con temas propios, aunque los temas propios sean mucho peores que las versiones que hacías. Sí. Nos hemos dado cuenta pues, que al final la gente le da un valor que es tuyo. Y al ser tuyo tiene mucho más valor y tiene un valor añadido. Estás transmitiendo ya que algo. Nosotros no lo veíamos, ¿eh? Nosotros, joder, ¿cómo vamos a hacer este tema que es más malo que la hostia? Pudiendo hacer esta maravilla de la Creedence o el Zeppelin. Que también hay que hacerlo luego, ¿eh? Hay temas que está difícil, ¿no? Pero bueno, que quiero decir, al final hoy en día hay herramientas para copiar. Sí. Todas y más, claro. Cuando nuestros padres era muy difícil, si tenías oído puta madre, si no. Pero hoy en día tienes en YouTube que te enseña cualquier cosa, entonces... Pero al final el hacer el tema temas propios pues nos ha ido como dando poco a poco un empujoncito, vamos como creciendo muy poco a poco, pero como constante. Entonces eso es lo que yo creo que lo llevamos bien. Qué bien. Hostia, eso está de lujo. Entonces, ¿cogisteis el blues o eso desde el principio, blues o rock, de todo, ¿no? Un poquito. El tema es que a nosotros lo que nos gusta es la, o sea, la música que nos emociona. Sí. Pasa que con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo que verdaderamente nos emociona está en base blues, que se llama, ¿no? O sea, está en ese lenguaje. Que es un lenguaje muy primitivo, musicalmente hablando, sí, y que básico. Para los que no han estudiado es muy fácil acceder a él y expresarte libremente. Y además, la gente que más me ha emocionado, hablando de Nirvana, por ejemplo, también de Eric Clapton y toda esta gente, es que Nirvana es blues. O sea, yo me he dado cuenta cuando me he convertido en músico. El rock es blues, el rock and roll es blues. Sí, o sea, la mayor esencia de la música es... El guitarreo, por así decirlo, es una evolución del blues, ¿no? Incluso el heavy metal más rápido es una evolución del blues. Todo es una mezcla de todo, ¿no? Y al final lo bonito es cuando los blancos han sabido leer el blues y se han mezclado y se ha inventado el funk, el reggae, el ska, el todo, ¿no? La fiesta, sí. Oye, ¿qué os parece si escuchamos un tema de este vuestro primer álbum y último hasta la fecha, ¿no? Pues están indignados, aquí, un poco indignados. Hola. Nos parece perfecto. ¿Qué tema creéis que un poco representa el álbum? Es una pregunta un poco difícil, ¿eh? Pero ¿con qué tema nos presentáis el asunto? No sé cuál representa. Yo creo que a mí el que más me gusta es el Music. Tampoco es el que más representa, pues es el más tranquilo y tal, pero yo creo que... Claro, pues escuchamos Music y nos habláis un poquito de... ¿No? Tampoco hay mucho que decir. Music, pues Music, ¿no? Genial. Y seguimos en Sobredosis Musical con Last Fair Deal. Qué bueno. Hasta ahora. ¿Hace cuánto de este álbum? Porque ya tiene cañita, ¿eh? El álbum ese lo grabamos en finales de 2010, lo que pasa que entre que se mezcla y sí. Consigues que alguien te edite sin pasar por las GAE, que es bastante complicado, consigues maquetar, sacas la pasta, lo haces y tal, pues al final pasa un año que parece que lo has sacado a finales de 2011, en realidad, pero está hecho desde 2010. ¿Y qué tal? ¿Es fruto de muchos años? O sea, de tiempo corto. Pues la verdad que las canciones, desde el momento en el que decidimos, o sea, lo que más tardamos fue en decidir que íbamos a hacer el disco. Luego, una vez que decidimos hacerlo, nos encerramos en el local y nos pusimos ahí a currar como locos. Y, pero la música estaba. ¿Va? Traías las canciones hechas. Y teníamos, y luego ya cuando llegamos al estudio, llegamos con todo hiper mirado. Porque grabamos en muy pocos días. Uh-huh. Grabamos en... De grabar instrumentos, fueron 3 días o 4. Sí, porque se grabó prácticamente en directo. Bueno, también hay que amortizar, ¿no? Decidimos ir al que creímos que era el mejor estudio en cuanto a calidad técnica, pero también era el más caro. Claro. Entonces, por grabar en directo también, sí, ¿no? Sí, porque, también. Claro, no te graba cualquiera. No te graba cualquiera, no merece la pena en cualquier sitio. Y luego, aparte, era pues eso, era tan caro que era mejor hacerlo así. Claro, que hay que llevarlo ya todo hecho. Ir al sitio bueno y arriesgarnos, ¿no? Que ir a uno que hay gente que trabaja muy duro, pero que no tiene los medios, ¿no? Que no se trata tampoco de culpa de la gente, de... Es que hay cosas... Ya, bueno, y cada proyecto tiene su sitio también, ¿no? Es un poco lo sí, que dices. Y nosotros buscábamos acústica, y donde fuimos, que era Tío Pete, pues la verdad que tiene una sala que es que daban ganas de pasarte el día tocando. Y eso luego se nota en el disco, ¿no? O sea, sí, estaréis... Pero, el sonido, yo creo, del disco es muy, muy limpio, muy bonito, ¿no? Muy trabajado. Alta fidelidad. Oye, ¿qué os iba a decir? ¿Habíais grabado también en directo? ¿Lo anterior igual por pistas? ¿Al no tal? Habíamos grabado, sí, pues la verdad que las experiencias esas son las mejores siempre. Porque sí, es cuando creces, bueno, como... Hay gente que luego nos viene diciendo, no, yo cuando estoy grabando son 2 semanas que me quiero pegar un tiro. Hay mucha gente que no le gusta. Sí, no, pero yo solo entiendo, porque esa fase es las primeras veces que grabas, supongo que pasas esas fases. Pero también es cuando creces, porque es donde te ves el plumero. Ya, o sea, normalmente todos tendemos, yo soy la hostia, porque mira lo que hago, porque mira cómo toco, porque no hay nadie como yo. Y luego a la hora de la verdad, pues no, ahí no vale el truco, ¿no? Porque claro, la culpa es del batera, no, ahí hay un metrónomo, estás grabando solo, si chico. Tiempo, no hay vuelta de hoja. Eso es. Y a mí eso me gusta ver dónde fallo para intentar arreglarlo. O sea, que os gustan todas las partes de la música, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo creo que grabar para los tres fue una experiencia acojonante. Tuvimos la suerte que nos dejaron quedarnos en el estudio a vivir esos días. De lujo. Y eso yo creo que se lo recomiendo a todo el mundo. Claro. No te vayas a tu casa, quédate con la gente con la que estás grabando, habla de lo que ha pasado en el día, relájate, ve una peli, tómate unas birras y al día siguiente levántate y a currar. Eso es. Una buena vida. Por pistas, y luego metisteis ahí arreglillos o tal, o te quedaste un poco con él. Se grabaron guitarras y baterías en directo, uh-huh. Iker luego grabó, pero prácticamente también, o sea, todo de una toma, y guitarras se metieron, pues creo que 4 solos después, porque incluso hubo solos que, como Virginia va tocando conmigo lo que yo hago en el solo, ajá, lo grabamos todo en directo porque era necesario. Y lo que pasaba, que al grabar en directo, lo que yo tocaba en la guitarra se graba por los micros de la batería. Ah, claro. Entonces no puedes corregir esa nota. Y al revés lo mismo, el golpe de batería que está mal, en el sitio, claro, está mal en el disco, y así se han quedado. Y Iker grabó con eso, sin metrónomo, grabando, o sea, encima, que estaba alguna sin metrónomo, y también en una pista para intentar dejar esa esencia, sí, de esa que está todo en directa, porque si esa cadencia, se pone a perfeccionarlo, ¿no? Todo, hubiera quedado un poco falseado, ¿no? Sí, muchas veces, lo hemos hablado muchas veces, en esos errores, llámalo, ¿no? En esas cadencias es donde gana la personalidad una canción, que se va de tiempo, pero no es nada fuera de lo lógico, y es donde dices, hostia, estas canciones que tienen un algo. Canciones, o sea, es un rollo, que es lo que es lo que hay, no... Nosotros también quisimos hacer el disco exactamente como lo íbamos a tocar. Porque ahora vamos a plantear el segundo de otra forma completamente. Hay gente que sí, que en la producción igual dice, mira, tío, si le hace falta esto a la canción, se lo metemos. Luego en directo ya veremos cómo lo tocamos. Nosotros decidimos hacer el primero de la forma que te acabo de comentar, y vamos a hacer el segundo de la contraria. O sea, todo lo contrario. Porque nos apetece y porque lo hicimos, nos lo pasamos de puta madre, pero creemos que podemos hacer mucho más. Uh-huh. Luego en directo vamos a tener que readaptarlo al directo. De eso hacía mucho también. Vais a seguir siendo tres. Vamos, ¿no? a seguir claro. siendo tres. De eso hacían también señores que han estado por aquí, nos decían lo mismo, ¿no? Que se llevaban al coro, por ejemplo, grababan las canciones con el coro de no sé dónde, con el... O sea, los Happy Morgan, perdón. Que el disco, pues eso, es una expresión y una explosión de sonidos que luego en directo, pues bueno, es lo mismo, pero de otra manera. Oye, tengo un temita aquí que hacía tiempo que no te iba a poner, y además me siento un poco mal porque llevamos 3 años de programa y nunca he puesto a Thin Lizzy. Cago en la mar, ¿cómo que no? Ponte a la delgada Lizzy ahora mismo, hermano. No me lo he puesto a Lizzy nunca. ¿De verdad? Ponte a la no me lo creo. Phil. Pues vamos a por ello, porque... El bueno de Phil Lynott, que... En paz descanse. Iba a decir de Seattle, pero no, de irlandeses son estos. Sí, señor. Y seguimos con las Fairdeal, que parece además que nos van a tocar algo en el siguiente, no sé, cuando les apetezca, ¿no? Cuando queráis. Genial. Venga, Dancing in the Moonlight, ¿no? Ahí, un clásico. A por ello. Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. in the moonlight. on this long hot summer night. It's 3 o'clock in the morning and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. ¿Qué pedazo de guitarristas han tocado con esta banda, no? Sí. Han tocado el... Gary Moore. Sí, Gary Moore, que murió hace un año y poco. Y vino sí. Sí, yo le vi en la Rockstar. 40 pavos. Joder. Joder. Y solo soy a la guitarra. Sí, es típicos carteles que ves en plan Rock Legends en sí. La sala de BK. Y dices, ¡qué guapo! A mí me invitaron una vez a uno y me tomé dos birras antes de que empezase el concierto. De esto que llegas un poco antes y me quedé sin dinero. No pude verme nada más durante el concierto, tío. Y eso que llevaba su billete de 50. Sí. Fue bestial. Dije, joder, Rock Legends. Oye, ¿cómo veis la movida por aquí? Hay grupos, ya hemos dejado claro que hay, pero hay movida, se puede tocar. Hay movidón de la hostia. Sobre todo de grupos, tío. Yo estoy flipando. Sí. Yo, hay grupos de Bilbao que han conseguido que me gusten estilos que no sabía. Qué bueno. O sea, y es que eso es la hostia, ¿eh? Te puedo nombrar grupos de todos los estilos que se me ocurren. Uh-huh. Buenos. O sea, te puedo decir Coahogar. Coahogar la están liando. La ¿eh? Hostia. Buenísimo. Te puedo decir de estilos que no. Un estilo que es que además hace 5 años la peña decía Stoner, tío. Qué claro. Aburrido. Lo que decíamos. Claro, es que yo tampoco le llamaría Stoner, porque al final yeah. se tiende a etiquetar y al final los grupos buenos saben coger, ¿no? Ya, un poco Coahogar de todo, ¿no? Es que a mí me sí. parece acojonante. Me parece, antes has dicho. Death Broncos, uh-huh. que haya un grupo que suene así, y que suene aquí. Que suene, sí, sí, porque sí. no es el amago, porque ha habido amago esta vida, ¿no? No, y con un estilo eso tan de es ahí, que tan luego auténtico. Tienes los Jukebox Racket, tienes yo qué sé, los Mountain Men, que también hacen rock, tienes... Y luego sí, también y lo que estoy olvidándote, pues tienes Belaco, tienes... Y los Priscila, y los... Priscila, joder, pues mira, Juancho me mata. Son la hostia, Priscila la hostia, sí. joder. Están en Zaragoza, creo, oye. Sí, no paran. No paran quietos. Pero aún así, la escena para tocar aquí, para ver conciertos, la gente se mueve, va, paga, va para aquí, para allá, te encuentras a músicos... En hay escenarios. Claro, hay dos palmos de escena. Yo la escena tampoco, en realidad tampoco sé muy bien cómo va, porque yo tampoco, cuando tenía 18 años así, tampoco era mucho de ir a conciertos, porque lo que había no me iba mucho tampoco y porque no conocía. Lo que sé es que desde luego ahora, para tocar ahí. hay para la gente que empieza, para la gente que lleva, igual lo que decías antes, la gente que tiene el caché de la hostia, como nosotros no lo tenemos, no tenemos problema. Lo que sí sé es que a nosotros nos llaman de mogollón de sitios, de pueblillos, de bares chiquitines, de gente enamorada de la música, que claro, no sabes ni cómo cojones, pero tiene tu disco, de bares de Oñati, bueno, es la hostia. ¿Dónde estuvimos? ¿En qué es Cataverna? ¿Dónde era? En Yodio, un tío que trae grupos americanos a un puñetero bar de Yodio, que tiene una columna de esas también. La columna sale. El tío cuando se cae algún bolo de que el Anchoqui o algún sitio peta porque se han caído la mitad de los grupos o tal, y el grupo está de gira, el tipo este se apaña para enterarse y se trae al grupo. O sea, alucinante. Hay mucha gente que apuesta. También en el Sentinel de Landio. Sí, otro, ahí también. En el Residence de Bilbao hay otro tío que apuesta por... Que ahora ha abierto otro bar. El Evidence, ¿no? Yo no voy mucho, pero pues reconozco que toda la gente que anda por ahí... Ahí hacían jams de cuerdas y tal. Y lo cuidan mucho, sí. Sí, sí, y luego estuvimos en Zarauz también con unos chavales de Rockumental. Sí, que tienen una asociación de cine. De cine y rock. De cine y rock, y luego hacen conciertos y... Qué guapo. Es gente que no cobra un duro y que se mata a trabajar, o sea... Y hay un montón de gente de así, o sea, trabajando no así. No nos podemos quejar. Y la gente está haciendo cosas, está concienciada, sí. Y además que eso, que cuenten con vosotros, ¿no? Claro, nosotros encantados. Oye, ¿qué nos ibais a tocar? Que estáis aquí más que prepas, ¿no? Pues vamos a tocar una versión de un tipo de hoy en día, que es bastante atípico para nosotros, porque nosotros todo tocamos viejo. Se llama John Mayer. Hostia, qué buena. Y es un tema así muy californiano. Bueno, el tío, la verdad es que nos tiene enamorados. Su último disco. Ha decidido dejar todo, no le dejaban grabar un disco acústico, porque desde luego es un guitarrista buenísimo. Y digo, vamos a grabar un disco acústico, tú. Y el tío ha roto el contrato, ha vendido su piso en Nueva York, se ha marchado y ha dicho, no, yo quiero Neil Young. Así que vamos a tocar un tema de él. Muy bien. Joder, a mí me encantaba esa parte. Hostia, tiene una versión de Bold as Love de Jimmy. Bah. Sí, no, sí, el disco en trío, ese es acojonante. Bueno, pues a ver qué tal. Las Fire Deal. Las Fire Deal aquí en Sobredosis Musical. Sí, señor. Con Artodoncia y con todo el ritmo. Thank you. Still got time. Still got faith. I call on both of my brothers. Got a mom. Got a dad. But they do not have each other. So let them up. Take your place. Sew your face to the morning. Cause one of these days I'll be born and raised in. Hope comes out. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Qué buen rollo, ¿eh? Es un poco en frío, pero bueno. Desde que en 2010 así tuvimos a Austela, con no sé quién, tocando por primera vez en acústico aquí, cada vez suena mejor. Joder, esto es la hostia, sí, señor, ¿eh? Muy buenos, chicos, muy buenos. Oye, ¿qué tal el asunto del inglés, tío? Te voy a preguntar. Sí, ¿verdad? Te voy a preguntar por el inglés porque va intrínseco el blues, el inglés. Porque claro, el blues habla mucho de expresarte, de tal y de cual, y por eso lo hacían entonces en inglés, ¿no? Pero ¿cómo así no se atreve nadie a meterlo en castellano? ¿Qué pasa con el castellano? Sí, porque mucha gente nos dice, ¿no? No, me sueno a quien no me gusta sonarme, ¿no? Yo solo conozco, pues igual me equivoco, pero dos o tres cantantes que les he oído blues en castellano que me emocionan, que son Carlos Tarque de Mclan. Hostia. Y había un grupo en los 70 que se llamaba Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, que no sé si los conocéis, no. Si no os los recomiendo, porque Mclan sale de ahí, uh-huh. O sea, veréis de dónde sale. Tiene la misma voz que Carlos, pero un poco más añeja y... Hostia, y es que bueno. Yo no lo veo. Y luego yo, aparte, yo tengo la suerte de que yo tuve educación en inglés, entonces uh-huh. A mí la música en inglés me ha llegado muy directo y... no hay calidad en castellano que le iguale, entonces no he tenido nunca... La duda de decir, ¿qué cojo? ¿A Jimmy o cojo a...? Siempre he tenido, pues al final todo lo que me gustaba estaba en inglés, quitando tres cosas. Y cuando las hago en castellano me suena muy... muy ñoño. No. Que... joder, está bien, ¿no? La gente además agradece un inglés bien cantado y tal, que dices, hostia... Hay veces que... Sí, porque a veces se estropea quizá toda una parte instrumental por un inglés un poco... Un poco, ¿no? O sea, chirriante, digamos. Y ahora ya os iba a preguntar por eso, en el blues, yo me imagino que lo haréis como la mayoría. ¿Cómo surgen las canciones de las Fire Drill? La verdad es que parece que ensayáis mucho, ¿no? Habéis dicho que os dedicáis casi a tiempo completo. Sí, nos dedicamos a tiempo completo, no solo al grupo, porque al final un grupo no da de comer. Uh-huh. Pero al final tocamos todos en varias historias, o solos, o damos clase, o... Pero sí, que ensayamos mogollón y al final las canciones pues salen de... Algunas veces salen de improvisar un riff y le pones una letra. Otras veces salen de estar haciendo el mono y se te ocurre una frase, que a veces no tiene sentido. Por ejemplo, yo qué sé, te traduzco a castellano, me voy al norte de México y la cantas y dices, hostia, me suena de puta madre y empiezas por ahí. Uh-huh. Otras veces directamente alguien tiene algo que decir y que son las que de verdad al final las que más te gustan. Sí, ¿no? Sí. ¿De qué en general...? Hemos escuchado Music, que tampoco hace falta que nos expliquéis demasiado, ¿no? Pero en general, ¿de qué habláis? Porque, joder, a mí una que me encanta, por ejemplo, Things We Found... A mí me gusta mucho Oh My Soul, ¿no? Es otro tema que me gusta mucho. Oh My Soul. Sí. Que tampoco me he parado a leer nunca la letra ni a... Pues, al final, un poco en esa época, te puedo hablar de plano personal, y yo estaba un poco perdido, y hablan un poco de eso. Muchas letras también son de Beer, lo que pasa que también ellas las escribió un poco desde mi punto de vista. Las escribí para que él las cantara, porque yo no las iba a cantar. Entonces escribió lo que él quería decir. Al final hablan un poco de mis tormentos, por decirlo así. Que tampoco son los típicos tormentos. Hombre, tormento todo, universal. ¿No? Lo que pasa que también intento, o sea, no me gusta obcecarme en el mismo tema, ¿eh? El tema de music habla de la música y de la pelea constante para nosotros que supone tener un grupo. Que desde luego es jodido. Ya no al margen de lo duro que es, sino como convivencia de lo difícil que es aguantarnos, ¿no? Sí. Y que por mucho que nos queremos, ¿no? Claro, que eso pasa en las mejores casas, está claro. Claro, claro, no, si nosotros tenemos clarísimo que nos amamos con locura, pero es muy difícil a veces. En ese aspecto, convivir. Muchas veces un trío te da las dos partes, ¿no? O sea, puedes hacer lo que quieras en todo momento porque sabes que es fácil tomar las decisiones entre tres, etc. Pero luego otra parte tiene de la convivencia y de, habéis pasado días en furgo y tal y... Hemos pasado de todo. hemos vivido juntos, Siker y yo, Virginia y yo, o sea... Hemos pasado un incendio. Siker y yo hemos sobrevivido a un incendio, gracias a Dios. Y eso que lo voy a decir aquí, porque los putos bomberos no subieron a sacarte que tuviste que bajar tú solo por la ventana. Sí, que es así, que yo pude salir y Iker no pudo salir. Pues pasaron factura. Se incendió por un cortocircuito. Sí. ¿En un concierto? Durmiendo en una casa de estas de alquiler, como todos podéis imaginaros. Y casi nos quemamos. O sea, hemos pasado de todo juntos. Hemos hecho de todo. Nos hemos enfadado, nos hemos... De todo. Luego es tocar también, ¿no? Cuando ves que estás tocando y dices, me cago en Dios, estos dos cabrones... Como la parte, ¿no? Nosotros tenemos una unión muy, muy, muy grande, porque llevamos muchos años tocando y tocando lo mismo. Y al final, de pasar tiempo juntos, también te gusta lo mismo, influyes en lo mismo, buscas lo mismo, y eso es al final tener el mismo objetivo los tres, las mismas ideas, las mismas opiniones. O sea, pensamos lo mismo respecto a prácticamente todo, en política, religión. Y las experiencias. Al final, nos hemos adaptado los tres a una opinión. Estamos. Entonces eso es lo bueno, yo creo. Es como una mini secta. Si en Baracaldo nos confunden con un matrimonio ya. Ya pasado. Oye, es Río Yuba, también es de Baracaldo. Que venían y nos reivindicaban, nos decían que no, joder, que estáis equivocados, que no es solo la Anaconda. Sí. Que esos no son de Baracaldo, decían. Yo siempre he dicho Baracaldo Rock City. Lo que pasa que lo que se vende es otra calle, que es Juan de Garay. Que es que los que somos de Baracaldo no salíamos a Baracaldo por culpa de esa gente que va a Baracaldo. O sea, que no piensen que son de Baracaldo, por favor. ¿Y qué os iba a decir? Aparte de Ledasca, que ya es todo un clásico, que aquí hay gente que incluso se ha cagado mucho, porque dice, joder, claro, yo quiero ir a tocar a Ledasca, que es una sala, que bueno, es una sala, tampoco es la hostia, ¿no? Pero es que, claro, tienes que palmar sí o sí. O cobrar entradón, o palmar, o tal. Entonces, no sé, hay garitos para escuchar, quiero decir, para bajarte de casa y tomarte una birra y fumarte un pitillo. Yo petilla, o sea, sí, hay blues. Hay muy poco, queda muy poco. Lo que sí hay es la gente que lo quiere, o sea, la gente del pueblo, o sea, las ganas, es, ¿no? La gente es rockera, es un pueblo rockero como toda la margen izquierda, un mogollón de rockera. ¿Qué pasa? Que también esta crisis, había 10 bares en Baracaldo y esta crisis ha llevado 5, y de los cuales, pues uno daba bolos. Y el Ledasca queda. ¿El Ledasca qué es? El Ledasca es una discoteca, como el Rockstar, como cualquier otra, que tiene un margen de horario en el que no va nadie. Entonces, mira, vamos a coger, vamos a dar esa oferta. Nosotros tenemos la suerte de que, como tenemos contratos en Baracaldo, pues somos de ahí y normalmente nos sale gratis. Y Ángel, que es el técnico de... Un saludo. De Ledasca, que no sé si conocéis a Ángel. Claro, ¿qué pasa? Pues Ángel Dael es como un hermano de la banda, ha sido técnico de las Ferdinand muchas veces, el furgonetero, ha sido hada madrina, ha sido todo. Hada madrina. Ha sido todo. Entonces es como estar en casa. Y entonces nosotros en Ledasca, además justo Ledasca yo creo que es el sitio donde más bolos hemos dado, debutamos como banda allí. Guapa, y eso marca, ¿eh? Porque nos enchufó Manuel Gallego, que es amigo de Iker, el de Porco Bravo. Ah, hostia, mira. Que mira, le dijo Iker un día, por favor, grupazo, tío, búscanos un bolo. Grupazo de Baracaldo, Porco Bravo. Grupazo. Y Iker a través de Manuel nos consiguió el bolo y nos metieron a telonear a Tupanca Corral, otro grupazo de Baracaldo de blues. No los tengo gatados. Que ya no están, no están en la carretera hace mucho ya, pero eran un gran grupo, la verdad. Oye, ¿qué os parece? Oxigenamos un poco. Tengo aquí un tema que yo creo que sí. Baby, I'm gonna leave you. ¡Puah! Estamos ahí. Estamos ahí tocándolo en sobredosis musical, sí señor. Venga, solo este pelín. Y estamos ahora. Venga, va. Oh,

Sí, Robert Plant, Robert Plant. Tienes que escucharos el disco este que os digo. Y seguimos con las Fire Deal. Oye, ¿qué nos contáis? ¿Habéis traído el disco futuro este que ya ha rodado ya el disco? Porque le habéis sacado provecho, ¿no? La verdad que lo hemos sacado muy bien de provecho. Hemos ganado el Pop Rock de Leioa. La sección de Pop Rock y el general. Uh-huh. Tuvimos la suerte, no sabemos cómo todavía, de ganar a los Quagobar. ¡Madre de Dios! No supimos cómo, la verdad que se lo merecían y es más. Es mi opinión, ¿eh? Sí. Gracias al jurado. Pero eso es lo de siempre, de los Luego concursos, los Quagobar, ¿no? Han tenido lo suyo también, ¿no? Sí, o sea, que han tenido su merecido con el Villa y con el Baracaldo Pop Rock y tal. Eso es. Contaros cómo es el rollo de los concursos. Están muy activos últimamente, sí, ¿no? Yo veo mucho concurso, mucha competición. Parece que la peña solo puede sacar un disco si gana un concurso. Sí. Parece que sí, porque vamos, que alguien tiene ahora 1.500 pavos para meterla en la hucha aquí a... ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad que para bien hay cada vez más. Yo creo que se han dado cuenta que al final fomentan cosas buenas. Uh-huh. Es buena imagen para los pueblos. Uh-huh. Toda la gente que traen de fuera encima es turismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay Pop Rock de Laredo que lo hacen en tal, el Pop Rock de Baracaldo, que hace que gente que no ha ido a Baracaldo nunca conozca a Baracaldo, ¿no? Porque claro, tenga que ir y digan, coño, hay una sala, hay un tal. Y que aquel dinero que se lleva que para Junquera, que lo repartan, ¿no? Porque, que vale, ¿no, tío? Está, la verdad es que está muy bien. ¿Y planes de futuro? Contarnos, que estáis ya preparando lo segundo, ¿no? Sí, ahí andamos haciendo temas para el nuevo disco y estamos muy, muy ilusionados, trabajando duro en ello y, bueno, seguimos dando bolos. También porque no nos podemos permitir dejar de dar bolos, porque hay que pagar el local y aquí. Y aparte porque nos salen bolos, que eso siempre es una bendición. Eso está bien. Y nos flipa dar bolos. ¿En qué onda van los nuevos temas de las Fire Deal? Yo creo que sí, un poco el estilo, pero yo creo que al final se notará el crecimiento como músicos y como personas también. Uh-huh. Que es inevitable, por mucho que quieras. Al final, por mucho que te quieres parecer algo, no, es imposible. Así que yo creo que hemos desistido y... Claro. A ver qué sale. Eso es. ¿Y hay algo ahí inconfesable? ¿Hay algún rollo, un reggae ahí de repente o una cosa de estas raras? Pues yo qué sé, si te parece inconfesable que hemos llegado a tocar Waterloo de ABBA. ¡Epa! O Cheque Chance, también Cheque Chance, Cheque Chance, Cheque Chance. La onda es que nos gusta la música. Al final, cuando tocamos como trío, tenemos un sonido creado. Pero nos pasamos muchas horas haciendo el mongolo. Iker toca la batería muy bien. Muy bien. Y Virginia canta de puta madre. Y a veces hacemos, yo que sé, o viene un colega. Y la verdad que nos gusta tanto la música que. A mí me gustan los Gauchos 4, la hostia. No toco mucho eso, pero sí que de vez en cuando, igual, un día me da por tocar tres acordes y empezar. O sea, sois muy de jam, ¿no? Músicos de... un poco de... curtidos. Nos gusta poder hacer... yo qué sé, hacer música en cualquier momento, o sea... A mí me gusta más tocar que hablar. ha quedado ¿no? clarísimo, ¿no? Sí. No, y tenemos amigos que tocan un montón y aprovechamos el local para... Claro, pasarlo bien. Tenemos la suerte de tener amigos músicos muy buenos, tío, de los que podemos aprender la hostia y les engañamos. Nos llevamos al local. ¡Vamos a hacer jam! Y les grabamos el vídeo y luego les estudiamos. Veis en cámara lenta. Oye, ¿nos habéis traído? A ver, guitarrilla por aquí, la hostia, que si slide. Contadnos, ¿qué crema nos vais a tocar? O sea, ahora vamos a tocar un tema de Robert Johnson, que es el tipo este de la leyenda del cruce de caminos, que vendió el diablo para tocar. La canción perdida, ¿no? También, esa. Eso es, que falta una canción, que hicieron una peli no muy bonita y... Y vamos a tocar un tema de él, que Las Fire Deal es una canción de Robert Johnson. Nosotros nos llevamos así por él y vamos a tocar un tema de él. Venga, va. Come on my kitchen. Mm-hmm. stone back again. Why don't you come and my kids? Gonna be raining outdoors. Now she won't come back. I took her last week home. I don't need some sack. Why don't you come on in my kitchen? Gonna be raining que... Solo temazos, ¿eh? Solo temazos. Esto es un disfrutar, un no dejar de sonreír. Me acabo de acordar la vez que estuvimos con Biorritmos. Sí, sí. Sí, que sí. Hubo una improvi aquí de Bob Marley, ¿fue? Sí, que con los Champa, qué grande. Joder, los Champa. Champa. Qué buena gente los Champa. Qué bueno. Pues además creo que estarán... Vamos a hacer una especie de poteo el día 27. Uh-huh. Estarán los Champa igual ambientándolo. Echar unos potes por ahí por... Sí, lo que hablábamos para la... Y después la los Fire Deal y... Eso puede ser un día muy, muy a tener en cuenta, ¿eh? O sea, Ambrosio. Sí, sí. Yo ya os iba a preguntar por el directo, porque la última vez que nos hemos visto fue en la fiesta esta de Pump y la verdad es que, hostia, hay que controlar la Gitty, no sé qué, y luego además liarla también. Y joder, no voy a contar secretos de esto porque no... Pero contarnos, ¿cómo vivís vosotros el directo? ¿Qué es lo que le podéis decir a alguien que te ha visto? No sé qué. Yo la verdad que no sé lo que hago, o sea, me han llegado a decir de todo. O sea, que es más desde fuera, ¿no? Que al revés. Yo desde luego yo no actúo, yo no sé hacerlo de otra forma. Yo me doy cuenta en casa cuando estoy tocando que cuando hago ciertas cosas, o sea, pongo cara de derrape, entonces... O sea, a veces intento cuidarlo, ¿no? Intento, digo, si es que parece que estoy ponido. Pero en realidad, ¿no? Me acabo de levantar de la cama. O sea, en realidad al final yo creo que los tres, ¿no? Te metes en tu papel, Virginia se mete en la batería, Iker se mete en el bajo y cada uno tiene que hacer su trabajo y cada uno está en su burbuja. Sí. Y a veces estamos en la misma los tres cuando nos hace falta y cuando nos hace falta cada uno la suya. ¿Y hay mucha diferencia de show, de eso, de cuando tocas tú en acústico, como habéis venido hoy aquí, o a eso, a un show en un escenario con... Con la batería. Con batería, con el reto y tal. Yo creo que no tiene nada que ver. Claro. También nosotros no intentamos... hacer aquí lo que hacemos allí, o sea, directamente claro. Hacemos, o sea, es otro medio, es acústico, es, por ejemplo, nos gusta más cantar y cuando no hay tanto barullo. Y cantáis todos, que no cantáis todos en directo, ¿no? En directo no, vamos, cada vez vamos cantando más, pues sí, cantamos todos. Uh-huh. En el local cantamos todos, o depende, hay canciones que igual se arranca ahí, pero, o vir, o... Ajá. La verdad es que el directo igual es la parte que más os gusta, como a todas las bandas, o... al final la música, cuando se la tocas a alguien, es cuando, disfrutas. O sea, yo lo hago para, transmites algo, o sea, al final, ¿no? Lo hago para mí, terapéuticamente, pero es cuando de verdad me siento realizado, es cuando se lo otorgo a alguien. Y si encima es un polígono como el día de Pum, ¿no? Que gracias a Pum estaba todo el mundo entregadísimo. Y pues es que así, al final también, ese show que le puede gustar a la gente es gracias también al público. O sea, ese show no lo vas a dar, claro, cuando no hay nadie. Absoluto. No te lo acabas creyendo, no acabas metiéndote en el papel, claro, sino estás a otra cosa, ¿no? ¿Y cómo sois? ¿Sois disciplinados y tal? ¿O hay reglas? ¿No se priva? Más tal, les vale. ¿O cómo va la cosa? Hombre, yo creo que lo de privar antes de tocar, al final uno ya se da cuenta. No lo aprende. Tanto se arreglan los dedos. Sí, tío, tanto se arreglan. Sí. Todas esas leyendas son ciertas. Sí, al final el día que te subes mamá uno disfrutas. Claro, tío. O sea, disfrutas el rato que te vas a pasar de putada, claro, y tal, pero no disfrutas tocando. Y entonces al día siguiente no te apetece. Te apetece, cuando vas a subir, subes con la birra. Uh-huh. Ya, claro, te empiezas a tomar algo. No quieres estar a mamá cuando estás tocando. Así que cuando acabas de tocar te apetece tomarte algo y eso, pero es que si no, no rinde. Claro. Y al final el colocón musical es suficiente. O sea, es decir, es cuando mejor tocas, yo a todo el mundo le recomiendo que aunque crea que es imposible que toquen, tocad. Porque el colocón que te da tocar una guitarra o hacer algo, o sea, ninguna droga te lo da. Aquí consejos saludables. Nos vamos a ganar aquí a la... Bueno. Y en cuanto a futuro, venga, ya contarnos si nos quedan 10 minutos de qué, claro, ¿qué vais, claro, a hacer? Claro, ¿vais a hacer el segundo disco? ¿Os vais a encerrar o vais a seguir dando caña por aquí? ¿O? Pues el día 15, dentro de 15 días, tocamos en el Gasteche de Houston Fiestas con, ajá, Screaming Targets. Mira, qué buena. Qué bueno. Bolazo. Qué bueno. Y tenemos algún bolillo por ahí. 27 de abril. 27 de abril con vosotros. Yo estaba pensando también que tenemos una fiesta de moteros en King Coces también por ahí. Alguna historieta más, pero la verdad que estamos intentando centrarnos en el segundo. Pero no vamos a dejar de dar los vuelos que nos salgan. No hace nada. Falta, qué bueno, ¿no? Hay peña que es eso, que desaparece el mapa. Dices, ¿esta peña dónde estará? Están grabando. De tocar. No, están grabando, tío. Sí, es alucinante, ¿no? No sé cómo... Yo creo que también son épocas, ¿eh? Cuando lo hicimos la otra vez, desde luego que paramos. Nos no nos veíamos capaces. Ahora hemos entrado en una rutina en la que nos hemos dado cuenta que también el no parar es mejor para nuestro... Para seguir. Para todo, sí. Porque también luego, claro, cuesta volver a arrancar y que la gente sepa que estás arrancado. Y... Pues no sé, ya nosotros hay 24 de programa y la semana que viene estaremos qué con bueno esta que gente viene, que hemos llamado, que se llama Vietato o Pensare. Uh-huh. Cambiando un poco de tercio, ¿no? Poniendo un poco más duretes. Más punk rocker, ¿eh? Eso es. Y a Las Fairdeal, como siempre. Qué bien, muchas gracias, visita, chicos. Pues, esto es un lujo. Vosotros que siempre os cuidáis muy bien aquí en Irola. Y darles suerte, por supuesto. Y un saludo a vuestros compis de Vinorritmos. Eso es, otros los chicos de Vinorritmos. Y nada, sí, y para terminar, que os gusta tocar en la radio, es algo diferente, es un poco... Sí, porque eso hemos visto, ¿no? Que no lo tenéis. Sí, la primera vez no es como, hostia, tenemos que hacer un acústico. Pero todo, las primeras veces los hicimos y tal, y pues los hicimos ahí y tal. Con el tiempo le vas cogiendo el tranquilo y luego te gusta. Claro, claro. Entonces, y luego lo ves como lo que te decía antes, como otro medio y otra una oportunidad de hacer otra cosa que normalmente no te dan. Claro, una pequeña entonces ventana, dices, ¿verdad? Joder, puta madre. Pues qué si bueno, nos vais a deleitar con algo más, chicos... Esto lo tendréis colgado en Sobredosis Musical Irola. Las Fire Deal, les tenéis por internet. No os confundáis con la canción de Robert Johnson. Pero está por ahí seguro. Ponéis Las Fire Deal Baracaldo o algo. O lasfairdeal.net. Y contadnos con qué nos dejáis. Vamos a hacer un blues clásico de estos de patalear. Rolling and Tumbling. Qué bien. Ah, por ello. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Agur. Agur. Tumblr, crowd all night long. Qué grande.